La noción de viviente también es análoga por analogía de proporción intrínseca, y en su primer analogado también es trascendente de todo lo dado a la experiencia humana. ¿No entraña entonces la misma dificultad que el concepto de ente en cuanto a la intuición de lo real que la acompaña? En lo que respecta a la temática de esta pregunta, ya hemos implícitamente apuntado algo al tratar del problema de la intuición de lo real en relación con la razón de ente. Explicitemos ahora el asunto en relación con esta razón particular, que es la de viviente. Porque precisamente sirve como caso paralelo y análogo para explicar lo mismo. Si la razón de viviente se toma en relación con lo que se percibe sensitivamente como viviente, y solamente con eso, adviértase que no se podría, desde la perspectiva de lo real, tener otro analogado de viviente captado naturalmente que el viviente corpóreo. De modo que no se podría saltar a otro tipo de viviente sino por una analogía de mera posibilidad. Lo que hace que esto no sea así es que el hombre tiene cierta experiencia de su propio vivir como vivir espiritual, y entonces ya tiene otro modo de vida en el cual la razón de ser vivo se distiende de otra manera. No está solamente referida a géneros de viviente corpóreo, sino a una dicotomía primaria entre un viviente que vive con vida corporal y un viviente que vive con vida espiritual. Y precisamente la razón de viviente, en su formación integral, va acompañada no sólo de la percepción de la vida corpórea distinta a la humana y del propio vivir corpóreo del hombre, de nuestra vitalidad física, digamos así, sino al mismo tiempo de la intuición de nuestra vitalidad interior, es decir, espiritual, como vivientes inteligentes, amantes. De manera tal que ahí tenemos un punto de apoyo para que la noción de viviente quede analógicamente distendida entre géneros de vida que son el vivir corporal y el vivir espiritual, más allá de la distinción de los grados de vida corporal. Esto le da a la noción de viviente un arraigo real complejo, desde el cual la analogía hacia una vida que trasciende todo lo que es la vida finita experimentable queda allanada. En caso contrario, el vivir que no fuese corporal aparecería, insisto, como una mera posibilidad, ¿no? Como algo meramente posible, a lo que se podría llegar de modo indirecto, pero sin que el concepto me remitiese a una realidad de ese orden. Es decir, a una realidad que fuese viviente y que no fuese un cuerpo. Este problema de la noción de viviente tiene que ver precisamente con aspectos fundamentales de la antropología. Si en una perspectiva antropológica uno reduce, y filosofía natural en general, reduce la vida a vida corporal, y no hay ninguna posibilidad de asociar la noción de vida a una experiencia que sea de otro orden, entonces el concepto de vida queda pegado a eso y puede inducir a una concepción materialista del vivir. Porque si la razón de vida no se puede entender sino por necesidad ligada a lo corpóreo, en cuanto se piense un ser no corpóreo, se lo pensará como no viviente. Esto nos sirve para esclarecer, por contraste, lo que hemos planteado con la razón de ente, ¿no? Si la razón de ente solamente puede ligar al ser físico, ¿no?, la separación suprafísica parece desligada de la realidad. Ese es el problema que se planteaba. Y precisamente con la noción de vida pasa lo mismo. Y es lo que de hecho sucede cuando la vida se concibe exclusivamente a partir de lo que podríamos llamar la experiencia del orden sensitivo. Y por lo tanto el vivir queda reducido a la vida física. Esa es una noción de vida incompleta, imperfecta e insuficientemente analógica. Más aún habría que plantear si es verdaderamente analógica. Fíjense que los modelos mecanicistas suprimen la analogía y caen en una univocidad porque tienden a pensar a la vida como un fenómeno de la corporeidad. ¿No? Lo cual Bersón no hace más que invertir cuando considera la materialidad como un fenómeno del vivir. Pero son dos errores simétricos. Porque no hay un arraigo suficiente de la razón analógica de viviente, ni en un caso ni en el otro.